Darwin, no he hecho el chequeo del teléfono. Pero el comienzo creo que estuvo interesante, como mínimo. Como mínimo, no vamos a agrandarnos mucho. Te estaba contando el espectro de las radios de Macondo. Sí, sí. Yo tengo que confesar algo acá, que tengo la oportunidad. Que la verdad que yo he conocido mucha música a través del empalme. Me ha llegado, bueno, empecé a escuchar a Steve Reich a través del empalme. Es importante lo de sonido, me interesa mucho, la verdad, muy bueno. Bueno, me parece. Lo que vos explicaste. A mí me parece importante porque es el medio en el cual se está haciendo esta investigación, entre comillas, ¿no? Porque eso era las charlas que tuve la oportunidad de asistir. Mucha gente explicaba eso, que no es que se está buscando petróleo. Y obviamente que si se encuentra no es para acá, no es para beneficio nuestro, sino que es algo que es de la empresa, pero no, o sea, no se busca petróleo, sino que se busca subirle el precio a ese territorio marítimo para después venderlo. Entonces, si vos decís, yo estoy investigando acá, es una inversión que vos estás haciendo y que el que compra ya la tiene como instalada, o tiene toda esta discusión metida. Entonces, le tiran bomba un par de años, después paran, se la venden a otro, tiran bomba otro par de años, buscan, saben que no van a encontrar. Con la investigación esa en marcha, investigación entre comillas, se la venden a otro. O sea, es una forma de subirle el precio que tienen las empresas al espacio marítimo que nosotros regalamos para después venderlo. Es un movimiento de capital lo que están haciendo, no hay ninguna investigación. Sí, lo leí a lo que estás diciendo y no lo entendí, y lo vuelvo a escuchar para que vea que soy tan lento capaz como alguno de los oyentes nuestros, no logro entenderlo, como que, vos sé que lo leí a ese artículo y ahora te escucho a vos y no lo entiendo. Mira, yo... Perdón. Sí, está bien. El ejemplo que te doy es el siguiente, yo compro un pedazo de tierra, $5,000, ponele. Tirar un bolazo, ¿no? Y agarro ahí y empiezo a hacer un pozo para sacar agua. Y empiezo, no sé si voy a encontrar agua abajo, pero empiezo a hacer un pozo, ¿no? Y por allá viene uno y lo pongo en venta. Y digo, no, mirá, yo te lo vendo a $15,000, porque ya tiene la perforación hecha, pero vos lo compraste a 5, sí, pero yo le agregué todo este valor agregado. Y encontraste agua, hay posibilidades, y te lo vendo y gano $10,000 ahí en esa movida. Está bien. No sé si se entiende. No, lo que puedo entender es que hay gente con mucho dinero buscando negocios en el mundo. Lo que no, igual no puedo aplicar al mar uruguayo, pero porque sé que pueden apropiarse los recursos por la vía directa. Hoy lo están haciendo en las guerras de hoy. ¿Cuál sería tu opinión sobre lo que está sucediendo ahora, lo que está pasando ahora mismo? De vuelta, Irán, Irak, otra vez, ¿no? Nosotros arrancamos la emisión anterior con un audio de Galeano que dice, este es el momento más loco de la humanidad. Yo lo que único que quiero agregar, pero no tenés que estar de acuerdo conmigo, es que hay alguna complicidad de los gobiernos, los países y las personas, y no estos locos, hijos de Reville, puta, no pueden triunfar tanto, ¿no? Alguien los habilitó. Segundo gobierno del Trump. Y bueno, están siendo votados, ¿no? Están votados. Bueno, la democracia a veces legitima cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con un gobierno totalitario. Yo estoy muy en desacuerdo con la represión y el fascismo. Muy, muy de desacuerdo. El sionismo, sea la máscara que tenga. Estoy muy en desacuerdo y es una cosa en la cual me paro en contra de eso, de por sí. Me sale naturalmente. Tampoco estoy de acuerdo con el régimen que hay en Irán. No estoy para nada de acuerdo de eso. Pero es jodido porque si la persona que viene, muy entre comillas, liberar Irán, comete los mismos o aún peores atrocidades que cometía la persona en la cual está el ayatolá, ¿a dónde vamos? ¿Qué onda? O sea, justo un país con recursos, ¿qué onda? Seguro. Sí, sí. ¿Qué onda? Y no vamos a hablar del sionismo, ¿no?

capaz que sea interesante la emisión de esta noche, por suerte está siendo grabada. Dice, la censura es dura, pero hay que buscar la forma de introducir los mensajes, que es lo que estamos haciendo, ¿no? El carnaval no es solo diversión, también es un modo de expresión, y el pueblo debe utilizar esa herramienta. Mirá que no te estoy mintiendo. Ahora te digo quién lo envía. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es una apropiación cultural, ¿no? Es una forma del pueblo que tiene de manifestarse. En todos los pueblos, ¿no? En todos los pueblos. O sea, de todos los países. Diferente, en cada lugar con sus particularidades, pero sí, se da hace muchísimos, muchísimos años esto. El pueblo debe apropiarse de las expresiones, dice acá. Sí, sí, y bueno, y también está esto que pasa acá, que ahora justo lo estábamos hablando fuera del aire con vos, de las voces diferentes, ¿viste? Si no nos bancamos una crítica, que acá pasa mucho gracias a las fuerzas en la radio, no estamos, o sea, siempre digo una frase que simbólica que a mí me gusta mucho, que una pinza, para que apriete bien, tiene que tener los dos lados puestos, yendo al mismo lugar, ¿no? Entonces, si no tenemos voces opuestas, yo estoy muy interesado siempre en escuchar a la gente que está en desacuerdo con lo que uno dice, porque uno crece, así, crece. Pequeño detalle. Sí, sí. Me quedo con la frase, Saris, la gente debe apropiarse de las expresiones populares, o algo así dijo. En mi humilde opinión, otra opinión, el carnaval es muy, en nuestro carnaval es muy pobre, pero no pobre de plata, pobre de otras cosas. Deberíamos usar más la picardía en su buen concepto y hacer valer el derecho de expresión en una de las fiestas más populares de nuestro país. Y si hay censura, hay que estar más presente. Esto es a raíz de lo que comentamos al comienzo de la emisión, que lo mandó Francisco un rato antes que vos, alertándome de que había habido censura en el carnaval de Paysandú sobre determinada cartelería que pretendieron llevar gente de las ONG ambientalistas, y algunos capaz ni pertenecían a ninguna organización, que advirtieron el hecho. Sí, lo curioso con este fenómeno es que no son solo los ambientalistas los que se están manifestando. O sea, lo curioso y lindo también, te diría, y lo alarmante también, ¿no? No son los ambientalistas los que se están manifestando y los que están poniendo el ojo como crítico en todo esto. Porque realmente es una cosa que ya nos venían avisando nosotros. Sí, y nos venían avisando en los 90 de que iban a pasar cosas así y seguimos con el mismo camino, ¿no? No es menor eso, no es menor. Che, está bien. En los 90 decís vos, yo digo en el 71, las venas abiertas América Latina, Eduardo Galeano, el saqueo, ¿no? Las venas abiertas América Latina, que hay una chilena escuchando ahora, testié, que siempre nosotros le regalamos el libro en los años 90, y me dice, esto es magistral, muchas gracias por habernos abierto la cabeza. Y antes a nosotros alguien nos dio el mismo libro, entonces es una tarea comunitaria. Y Galeano advirtió en 1971, creo que la primera publicación. Creo que del 60. ¿Del 60? Bueno, acepto la corrección. Que la primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina, que es un compendio, para el que no entiende un soraca, nunca escuchó hablar de este libro, es un compendio muy documentado, salado, muy investigado, de diferentes países de Latinoamérica, como lo dice el libro, que documenta, detalla, investiga y expone el saqueo de los recursos por parte de la colonia española, primero, de los ingleses después, y los yanquis por último, ¿no? Salado, un saqueo. Yo siempre me quedo con la imagen del Cerro Potosí, agujereado por todos lados. ¿Lograste ir al Cerro Potosí o anduviste cerca? Anduve cerca, no. Contame algo de eso. No te tengo mucho más para contar porque crucé nomás por la ruta, o sea, no tengo mucho más para contarte del Cerro Potosí. Pasaste cerca, de cerca. Dice en una de sus primeras páginas de Las Venas Abiertas América Latina, dice Eduardo Galeano, que está como un queso agujereado, ¿no? Aparte con las condiciones de explotación que fue en esa época. En la época hispánica, ¿no? Si no me equivoco, de condiciones de muerte para el trabajador, obviamente de muerte, morían con 35 años, ¿no? Hasta que lo saquearon completamente, ¿no? Y después siguieron por lo que queda, y hasta nuestros días. ¿O vos crees que lo de los pescados es porque empezó ayer? No, para nada. No, no, es como decís vos, nos vienen... Bueno, la actualidad que tiene ese libro de Las venas abiertas es increíble, es increíble. Yo no sé, no, debería de ser una lectura obligatoria en... No sé si en historia, en literatura, no sé, porque abarca tantas cosas, física, no sé pero en alguna materia deberían de meterlo, ¿no? Seguro, y si el programa educativo no lo registra, capaz lo dice el empalme. Che, voy a pasar una canción que me sugirió el Kangu, ahora que estamos recordando asesores. El Kangu se va perfilando como un asesor interesante, pero es muy irregular en su envío. Cuando vos estuviste ausente unos meses, creo que por acá en el Palme dice que estabas haciendo plata, no sé si es verdad, que el Kangu suplantó con algunos informes, pero resulta que los informes que mandó resultaron ser súper interesantes porque metió la imagen del perro de él, que se llama Wilkinson, creo que se llama. Yo le di, y miré, yo miro con mucho detalle los videos siempre. Acordate que yo soy camarógrafo, dijo el paisano. Y le digo, ese perro está demasiado contento. ¿Qué le pasa? ¿Le inyectaste alguna hierba? No, dice, te voy a contar bien la historia. Dice, este perro era de acá, de la costa este. Yo lo adopté, era un perro callejero, y justo me fui para Macondo, se vino para acá. Y cuando él vino acá, nunca le gustó Macondo, nunca. Entonces, que ahora que volvió, no sabés la alegría. Está chocho. Sí, le gustan mucho, yo he visto que a los perros les gusta mucho que yo suene. Dice, pone Bob Dylan, Knocking on Heaven's Doors, golpeando las puertas del cielo. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Che, acá dice Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. O sea que este que cantó es Bob Dylan, sugerido por el Kangu. Yo no sabía que esta canción era de Bob Dylan, porque yo, ¿por quién la conozco yo? A ver si vos sabés. Por los Guns N' Roses. Los Gansos Rosados, ¿no? Los Gansos Rosados. Para traducción. Los Gansos. Che, Bob Dylan, yo los tengo amigos de allá que son muy muy fan de Bob Dylan. Yo no sé mucho inglés, no es un idioma que en el cual maneje, pero y entiendo que ahí me pierdo gran parte de la riqueza sobre la música de Bob Dylan, porque estamos hablando de un premio Nobel de literatura, ¿no? Sí, o sea, decime algo sobre el premio Nobel que le entregaron y la cara que puso. No, no te puedo decir nada. Tendríamos que comunicarnos con Bob Dylan. Yo lo que te puedo decir. Podemos hacerlo hoy en día. Sí. De hecho, el que se carteaba y dicen que los venía a visitar cuando Bob Dylan venía a Buenos Aires, se escapaba y se iba a Tacuarembó a visitar a Darnoyan. Se pasaban música. No podés tirar esa bomba en el empalme después de 5 años siendo el asesor oficial. Bueno, hay cosas que uno se reserva. Pero dicen eso, que Darnoyan fue el único amigo de Bob Dylan, el único uruguayo amigo de Bob Dylan. Se lo conoce así a Darnoyan en otras partes del mundo. Pero yo tuve la chance de tener un amigo en su momento de Tacuarembó, muy buen bajista de varias bandas, La Vuelta, que él tenía una biografía de Bob Dylan que había sido de Darnoyan. Estaba toda subrayada, escrita, con anotaciones, todo por el mismo Darnoyan. Increíble, eso, la verdad que uno de los tesoros que... ¡Qué lindo dato! Y ahí me enteré de eso, que era el que parece que Bob Dylan cuando venía, se carteaban, se mandaban cartas. Vos sé que en Nepal me tiene oyente, no sé si estarán hoy escuchando. Yo siempre les mando los enlaces porque quiero que escuchen, pero los tipos nunca te hacen caso. Que son el Chile, el Gnocchi y el Heller. Son tres amigos del Colegio del Rosario, ciertamente algo oculto y con algo de formación. Admiradores a rajatabla del Darno, ¿no? Cada vez que yo digo voy a poner algo al Darno, dice, pero poné más de una canción. Porque a veces lo he engañado, yo ponía dos canciones y seguía con otra cosa. No, dice, poné un disco entero. Y nunca me dijeron ese dato. O no lo saben, o no es cierto. Perfectamente, yo por eso nunca lo dije. Pero acá con el juego de la Carolina de por medio. Es tremendo dato. Sí, sí. Dale, sigue diciendo lo que vos quieras. No tengo mucho más para decir. ¿Hace 4 años? No, hace mucho más. Esto es 2005, 2006, no, por ahí hace 20 años que murió. Ahí lo tengo que dejar, voy a identificar. Dale, seguí hablando, que voy a buscar el audio de la oveja. Decirle, avisarle, hermano. Ah, ahora estamos por escuchar el audio que mandó el tío. Ya que andamos por acá, por el pueblo. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. ¿Cuándo llegaste? Sí. Che, el Darno. Y vos sabés que ahora estoy pensando en poner un tema el Darno. Tengo el buscador acá. Voy a poner, en vez de Dylan, pongo Darnow Chance. ¿Está bien? Vos elegí A Mis Hermanos, canción de Quién Se Sabe Nadie. Desconsolados 2. Granito de arroz, Ni Siquiera las Flores, Balada para una Mujer Flaca y otros. Ni Siquiera las Flores, para ponernos bien tristes, que tengo cosas para decir, Ni Siquiera las Flores. Ni Siquiera las Flores es un poema que él musicalizó de la madre. Ahora que sabemos eso, el otro dato que tengo para decir es que la madre se suicidó. Escuchemos la canción. No maldigas del alma que se ausenta, dejando la memoria del suicida. ¿Quién sabe qué oleajes, qué tormentas lo alejaron de las playas de la vida? Un día, cuando decidas marcharte, cuando no haya devolución, enfrentando el camino solo irás por el callejón. Nadie te esperará, nadie te mirará, nadie te esperará, nadie te mirará. luego, en reducido encierro, tus huesos estarán. Vendrán a visitarte el día, la tarde, la noche. Nadie te esperará, nadie te mirará, nadie te esperará. Pero sin pituitaria, sin ojos, sin oídos, sin músculos, sin voz, las flores no podrán alegrarte la razón. Nadie te esperará. No sé si siguen escuchando ahí del otro lado. Estamos hablando ahora con el asesor musical del Empalme. Sí, me está acoplando porque yo subí el volumen para que escucharas esta canción. Lo bajo acá y está. Queda un poquito, pero es parte del Empalme. El acople y el desajuste es siempre igual. Che, nunca había reparado en el final de esta canción. Creo que con el Chile hablamos de darnos chance. Jamás me ni mencionó ni Heller, ni Gnocchi, ni Chile, que son admiradores del Darno, lo conocen personalmente los tres, yo no. No sé si lo vi alguna vez, capaz lo vi, no me acuerdo, pero no tenía la dimensión que tiene hoy para mí. Pero menos que había escuchado el final de esa canción que escuchamos ahora, ni siquiera Las Flores, que hay como una tertulia de un velorio al final. Sí, sí, a mí me parece un detalle muy... muy loco, ¿no? Y esa relación, yo recuerdo una entrevista que vi hace muchos años al Darno Jan, y le preguntan por qué él le canta a la muerte. Y él dice, no, yo no le canto a la muerte, yo le canto a la vida. Le canto a las cosas que están vivas, y bueno, la muerte es parte de la vida. Él era hijo de doctor, ¿no? No sé. Era hijo de doctor. Bueno, en otra canción, esa Despertadores, timbre y teléfono, que le hace al padre, que dice, yo le debí una canción, doctor, despertadores, timbre, teléfono. Era lo que él escuchaba, a cualquier hora le sonaba el teléfono, al doctor, al despertador, timbre, teléfono, despertador. Para él, tenía una calavera, parece que el padre tenía una calavera puesta en la casa, en la entrada, y él habla de eso. Yo creo que su vínculo con igual que Jim Morrison, ¿no? Como su vínculo con temprano, con esta faceta de la vida, que es la muerte, fue muy determinante por su padre y su madre también, ¿no? Por eso, esta canción que escribió la madre y esta otra, Despertadores, timbre, teléfono, me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Ahora que decís todo esto, me suena mucho más confiable lo que contaste antes de su posible relación con Bob Dylan. No, ahora no me suena nada disparatado, porque... si faltara algún dato, hay que saber que algunos líderes de la música mundial anglosajona estuvieron en Uruguay y visitaron gente muy humilde. Por ejemplo, Mick Jagger. Por ejemplo, Mick Jagger. El otro día justo, bueno, entre muchas otras, Steve Richards de los Aerosmith también. Bueno, mucha gente, el Lobo Núñez mismo, cuando dice Miguelito Jagger, cuando vino Miguelito, mi cumpleaños, Miguelito dice, está muy bueno, dice, no vino por mí, vino por el candombe. El candombe lo trajo acá, no fue que vino el cumpleaños del Lobo Núñez, vino a ver qué era la movida de él. Sí, qué impresionante la historia de la música, y ahora derivamos para acá porque es el tema que mejor maneja el Darwin, pero ya ven que maneja todos los aspectos. Qué interesante que figuras del concierto mundial, ¿no? Figuras del rock, estrellas del rock, cantautores que capaz que no son tanto estrellas, pero sí son como faros para el que escucha música, o incluso defiende una ideología, me estoy arriesgando mucho, pero ponele que también sea eso, que nosotros los estemos conociendo, yo de pedo y vos de joven, y que puedas tener una lectura sobre eso, ¿no? Esto es estrictamente música, por eso se llama el Empalme Radio Rock. Claro. Sí. Nada, sí, los artistas de acá hay que reconocerlo, a veces nos llegan tarde. A mí al Darnold, si bien yo lo conocía, me llegó más... ¿A vos también te llegó tarde? Sí, me llegó, el tipo ya estaba muerto cuando me llegó, o estaba en esa, ¿viste? Entonces... Esto es una confesión increíble para el Empalme Radio Rock. Un tipo, ¿qué edad tenés vos? Bueno, tenés 40, pero yo 62. Que lo hayas descubierto después de muerto es una increíble. ¿Siempre sucede así con las figuras musicales del Uruguay? Y no, Jaime Arroyo lo conocemos todo. Canario Luna lo conocíamos todo cuando estaba vivo. No, pasa. Pero sí hay muchas figuras, como incluso te diría Mateo en el interior del Uruguay, una figura increíble, un músico increíble, admirado por todo el mundo. Lo que pasa es que dice que el corto Buscaglia, que eso es hipocresía, creo, yo lo leí así, que es hipocresía, cuando el loco estaba vivo se cagaba de hambre y después todo lo consideran genio. No es para vos la crítica, es en general un aspecto de la cultura, y agrega un detalle salado que viene en lo que estamos hablando, que dice que es sponsor la muerte, dice el corto. Dijo, sí, que es sponsor la muerte. Yo no puedo decir que sea hipocresía porque no lo conocí, ¿no? Y la gente que conozco que tuvo relación con Mateo, entiendo que sí, que era una persona disonante en todos los aspectos de la vida, ¿no? No solo en lo musical, sino que en su forma de vivir. A mí me suena como Adolfo acá. Adolfo. ¿Vos lo documentaste, Adolfo? Sí, Adolfo es una cosa increíble, maravillosa. Es una cosa. Yo siento que Adolfo es una persona abocada. Ya es como el maestro Yoda, ¿viste? Dejó de ser el músico y pasó a ser la música. Está bien, yo escucho con mucho respeto, uno de los principales asesores del Empalme, no sos el único, pero sos uno de los más, con más biblioteca. Y cuando vos me dijiste, mirá que lo documenté, o sea, lo lograste grabar, no sé si lo entrevistaste, pero lo grabaste al maestro, yo siempre tengo una pata arrollada, que es del tipo que piensa, malo o bien, pero piensa. Y viste que en Macondo... como que todo el mundo lo adora, pero el tipo ha vivido pobre toda su vida. Entonces, algo de hipocresía, y aplico lo anterior a esto. Claro, sí, es... la pobreza a veces también es una condición. Me acuerdo siempre de... Vos pones a comer y no se acuerda a nadie, sí, después decís que sos un genio. Sí. Bueno, pero también está la canción, está la canción esa muy conocida de Charly García, que dice, hoy estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. La dejo por ahí, me parece. Sí, estoy buscando a Mateo. No, igual. Y Adolfo. Mateo, es el exo. Es el exo. Entre Mateo y Adolfo, por la austeridad en la que vivió debería, Mateo. Y... Debería de buscar la música para hablar con toda la potencia, con vos, para prestar atención a lo que estamos diciendo. Pero me interesa mucho, vos que lo documentaste, Adolfo. Yo vi tus videos, como he visto otros videos. El del alambrado está muy interesante, pero me parece más interesante el de por qué fuiste a documentar a Adolfo. Yo, después que vos lo documentaste, yo fui a preguntarle. O él no sabe su rango, su estatus, o no se acordó, o no me lo quiso decir. Las tres cosas son posibles. Pero yo le pregunté, ¿viste? Empecé con una excusa que hablando sobre el órgano Hammond. Y me dijo la verdad, yo nunca lo conocí, solo usé una copia. Le digo, ¿cuál fue la copia que usaste? Dice, el Farfisa. Y me acordé que ese órgano está en el Museo de Macondo. En la puta vida un macondero va a saber estas cosas. O sea, ¿para quién estamos hablando? Para chino, Darwin. Estamos hablando para chino. El Farfisa es un órgano similar al Hammond. No es un Hammond, pero es un derivado. Me lo explicó muy bien Daniel Benítez. Yo tengo el audio por ahí, en la misma época que vos hablaba, ¿no? Yo le creo a Daniel Benítez. Yo le creo. ¡Ah, salado! Yo le creo. Y me dijo, mirá que ese órgano, vos podés ver un ejemplo físico, me dijo, lo podés ver en real. ¿A dónde? Dice, anda al Museo La Carreta. Pero lo que pasa es que el Museo con La Carreta no sabe lo que tiene. Perdón. No me animaría a dar esa declaración. Yo creo que sabe lo que tiene. Yo creo que sabe, sí, yo creo que sabe lo que tiene. Yo creo que sabe el valor telúrico psicoemocional que tienen esas cosas, ¿viste? Por algo está ahí. Está ahí. Está ahí y por algo está en el museo, o sea, tiene un lugar en el museo. Si no supiese lo que teoría, no estaría ahí. Entonces me parece que no podemos ser tan salado con la gente que hace cosas acá. Tampoco. Qué bueno, saliste en la defensa. Sí. Yo voy a agregar, pará, ya cambié. Estoy buscando, en el buscador ya cambié como 3 veces de acuerdo a lo que vamos hablando. No, yo acepto todas tus sugerencias y no te voy a comprometer en opiniones que son mías. Yo creo que en realidad el Flaco Rivero no tiene ni puta idea de un Farfisa, pero está bien. El órgano está ahí. ¿Vos sabías que un órgano Farfisa fue usado en un concierto que vos me sugeriste que yo escuchara entero? Yo lo atendí la sugerencia y lo escuché entero. Y me pareció despampanante. Yo dije, menos mal que estamos pagando a un tipo que nos está dando una devolución salada. Que es Concierto in Pompeii. ¿Viste que no te estoy hablando cansada? Y ese órgano que suena ahí no es un Hammond, es un Farfisa. Mirá, ese dato no lo tenía. Impresionante. Eso es qué lindo que se devuelvan las cosas así, como que el intercambio, la verdad, que es una cosa maravillosa. Deberíamos de tener muy presente el brindar y recibir conocimiento, ¿no? A cada momento de encontrarnos con alguien. Porque ahora me estás devolviendo algo de que te comenté, que nunca reparé, que justo es un Farfisa, y no un Hammond. Ese emblemático sonido que generó Pink Floyd en la década del 60, que hasta el día de hoy, o sea, hoy en día hay efectos que dicen Pink Floyd. En esos delirios, para nosotros 2020, para Pink Floyd 60, años 60, tratando de aprender, ¿con quién voy a aprender? ¿O con Wikipedia o con alguien que yo conozca que leyó un poco más que yo o está en ese rubro que sos vos? No sos el único que consulté. Tenés un buen socio que es el Tocayo. Qué lástima que lo perdimos al Tocayo. Los dos son buenos asesores. Y cuando me dijiste Living in Pompeii, Pompeii es un anfiteatro romano. Dame los datos vos, ya estoy acá. ¿Para qué mierda voy a inventar yo? Yo no, o sea, bien de lo de Pompeya no lo sé. Sí, sé que era una civilización. Es un concierto que grabaron en un anfiteatro romano. Claro, que Pompeya tenía, creo que el Vesubio, ¿no? Era el que explotó en Pompeya. Creo que el volcán Vesubio, que hizo una explosión, no sé si de lava, me parece que fue solamente del humo. Sí, tiene un nombre ese humo, pero no me acuerdo. Y tierra que viene con ese humo y tapó todo eso. Mucho tiempo después lo encontraron y lo excavaron. De hecho, con las resonancias, que no solo se usan para el mal, se usan para rescatar la cultura, resonancias de sonidos, mucho más leve a la que van a usar ahora, descubrieron en las partes donde había, ¿cómo es que se dice?, material degradable. Y quedaron los moldes de las personas o de los ahí y llenaron con yeso esos huecos que quedaron y después se cavaron rescatando de esa manera la última posición que tuvieron los ciudadanos de Pompeya cuando los tapó la ceniza del Vesubio. Está súper interesante lo que estás diciendo. Agrego un matiz. Yo entendí que esa ceniza volcánica que llegó sobre Pompeya, me estoy olvidando de Sodoma y Gomorra, pero creo que son diferentes, pero son situaciones similares. Con la ceniza les quitó el aliento, les quitó la forma de respirar, murieron como estaban. Sabían que iban a morir, se quedaron ahí, no tenían forma escapatoria. Aunque algunos intentaron escapar antes. Es una ceniza volcánica que afectó por el volcán, era el Vesubio, pero me estoy olvidando del otro, que no me acuerdo ahora. Bueno, lo que quiero decirte es una situación extrema en la humanidad. Hoy estamos con las guerras, en aquel momento con las explosiones volcánicas. Y los tipos deciden ir ahí, los músicos, ir ahí a grabar un concierto documental con sus equipos. Vos fuiste el primero que nos alertaste sobre eso, yo empecé a aprender todo a partir de lo que vos me dijiste. Lo busqué ahora, no lo tengo, porque esta computadora sufrió como 3 o 4 formateos y no lo tengo. Tengo otras canciones de Pink Floyd, pero te corté porque estabas diciendo... ¿Vos te acordás cómo grabaron? Eso me lo explicaste. Si no, busco la grabación anterior y te pongo al aire. ¿Cómo grabaron? No, yo no creo haberte explicado eso porque no me acuerdo, al menos. Lo habré visto en el documental. Sí, lo habré visto en el documental. Yo algunas cosas sé, pero no mucho. Sé que es muy innovadora lo hicieron, ¿no? Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Acá estamos escuchando un tema clásico, ¿no? No sé de qué álbum es, pero debe ser... El lado oscuro. Muy bien, Darwin. Creo, no estoy seguro. No, pero está, si no le acertaste, le andás raspando. ¿Qué? Lo parió. Salado. Muy bien para... O sea, estás bien documentado. Bueno, sos un músico. Hey You, Pink Floyd. Si no es del lado oscuro, debe ser de... Sí, del otro. Del otro, digo, yo no conozco ninguno. Yo no conozco ninguno. La verdad, tengo que confesar acá públicamente que no conozco ninguno. I wish you, sí. Sí, tengo otro para pasar acá, que es un álbum que sí escuché entero y capaz que no es tan conocido como El Empalme, siempre anda buscando cosas raras. El otro día escuché una emisión del Empalme y estaba hablando mucho tiempo lejos del micrófono. Dije esto, hay que corregirlo inmediatamente. Bueno. No, hablando de los álbumes de Pink Floyd, porque viste que acá hay programas de radio como el del Mono. Yo después le iba a hacer escuchar esto al Mono. Yo le decía al Mono, no repitas tanto una sola canción de un grupo, porque es como comer guiso los 365 días del año. Sí, yo tengo un tema que me pasa cuando vengo acá. Yo no escucho radio, viste, yo nunca escuché radio. No, de hecho, me iba con mis amigos cuando vivíamos acá a Cañada Grande a escuchar radio, porque ahí agarramos la rock and pop. A mí la música que se pasa generalmente en las radios de acá. Bueno, y después escuché cuando tenían los gurises de Huellas Perdidos y el otro, el Tino y la Kerry, tenían dos programas. Eso ahí, esa época escuché. El Tino es un tipo de radio. Sí, ahí, pero esa es porque era lo que a mí me interesaba. Después con el tema de la música y la radio que se genera acá, yo. Desde que tengo memoria escucho las mismas canciones, ¿viste? Son que eran canciones de la década de 70 y 80, cuando la mayoría de la gente que hace radio acá era joven y se ve que quedaron como agarrados a esa época a través de lo sonoro. Y cosas que yo respeto y eso, pero que bueno, a mí personalmente me aburre escuchar siempre las mismas canciones en los medios de comunicación, ¿no? O sea, yo sé que en Navidad acá se pasa Navidad sin papá. No sé ni de quién es, pero o sea, sé las cosas que pasan acá en la radio por aire y bueno, no soy un tipo que haya desarrollado un interés un poco por eso, ¿no? En el tema radial. Hay que evitar la repetición. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí porque es una... Yo creo que lo que consumimos, sobre todo con lo artístico, generan rutas neuronales. No sé si me explico. No, seguí porque hasta ahora no te entiendo. Bien, yo creo que lo que consumimos, sobre todo en lo artístico y en la comunicación, y en lo artístico digo libros, pinturas, música, películas, etcétera, etcétera. Y en todas esas cosas, yo siento que generan rutas de pensamiento. O sea, nosotros a través del arte podemos llegar a generar nuevas rutas de pensamiento. O sea, mirá este sonido, nunca lo he escuchado. Y eso mentalmente genera otras rutas neuronales. Y para mí eso es muy rico. Es muy rico, es muy rico, muy interesante. O sea, que generar una nueva ruta neuronal, traducido en criollo, es tener una idea, es tener una nueva forma de pensar, es aumentar el pensamiento, es abrir la cabeza, ¿no? Tener una nueva ruta neuronal es abrir la cabeza. Un idioma, aprender un idioma, por ejemplo, es el ejemplo más... Va a caer la redundancia, es el ejemplo más contundente, ¿no? Vos tenés que aprender una nueva forma, nuevos sectores de nuestro cerebro. Un desafío a vos mismo. Pero además, yo no lo he dicho, esto no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos, ¿no? Genera movimientos en partes nuevas de nuestro cerebro. Cada vez que nosotros aprendemos algo, o vamos incorporando algo que nunca escuchamos, nunca vimos o nunca sentimos, se van activando nuevas partes de nuestro cerebro, porque el cerebro es psicoplástico, va aprendiendo cosas toda su vida. Psicoplástico quiere decir que vos lo podés moldear a través de tu propio pensamiento, vos podés alimentar tus pensamientos y desarrollar nuevos cubículos dentro de tu cerebro donde vos podés almacenar y generar. Eso es lo que nosotros comúnmente decimos abrir la cabeza, ¿no? Sí, lo decimos en criollo. Bueno, y si vos escuchás todos los días de tu vida la misma música, ves la misma película, ves el mismo sorete pero con diferente olor, no hay crecimiento psíquico, en principio, ¿no? Salado. Te agradezco mucho que compartas estas reflexiones. Nosotros ya las conocemos, sí. Venimos de un ciclo, 2020, arrancó el empalme, te conocemos de antes, pero tan bien explicado así, es un desafío. Para decirlo en criollo, es un hachazo en el medio de la cabeza y un desafío para la cultura local. Yo pienso en el carnaval, en todos los que hacen comunicación en Quichón, con todo respeto, dijo un colega. Quiero ser explícito cuando hay que ser explícito. Cuando no hay que ser explícito, no. Pienso en el mono, pienso en el lagarto, que ahora estamos teniendo muy buena coincidencia en cuanto a esto que estás diciendo, en Daniel y otros comunicadores que ni tengo contacto con ellos, como Togriño y otros que se murieron. Y vos sabés que te estoy escuchando ahora y por suerte te estoy grabando y por suerte estamos al aire, o sea, las cosas básicas para que la comunicación llegue, ¿no? Aunque no estuviéramos al aire, te estoy grabando. Porque no crea que todas las devoluciones son buenas, Darwin, ¿eh? Algunas dicen que hablamos huevada, ¿no? Para utilizar un término chileno de ahora que está escuchando la tele del otro lado de la cordillera. Es muy profundo, muy preciso y desafiante lo que termina de decir en general de todas las cosas, ¿no? Si te quedás escuchando Another Brick on the Wall toda tu vida, te va a quedar como un soquete, ¿no? Perdóname, mono. Sí, como bien dijiste, con todo respeto a la gente que hace comunicación acá, pues la verdad que es un desafío muy grande hacer comunicación acá, sea el que sea. A mí me parece que sí, que no podés estar pasando, no podés generar un estanque cultural tan grande, viste, desde los medios de comunicación. Me siento, pero mirá, digo, no y defend... el estanque, decís vos. No. Pero eso no pasa solo acá, ¿no? El tanque es un depósito de agua que si llueve cada tanto lo tenés 100 años, ¿no? Si se seca, se seca. Tenés que inventar otra cosa. Y bueno, pero también el agua estancada se pudre, ¿no? Es peor. Por lo menos... Mirá que mis intenciones son buenas. Yo tengo unos elogios grabados, guardados para el mono. Los voy a poner al aire en cualquier momento de un oyente que es fanático. Buena gente todos, ¿no? Y incluso compartimos un campamento, o sea, ahora en el Largate al que voy, compartimos un campamento con el mono muy interesante, de diálogo muy interesante. Pero con todo respecto, yo soy discípulo de otros comunicadores más viejos que yo siempre menciono al Beto, ¿no? Y al Negro Batista, para mí son referencias, ¿viste? Capaz que para otros no son nada, pero para mí son referencias. Pero yo sé que nosotros somos referencia para otros, con toda humildad somos referencia. Podemos decir gansada, como dice una comunicadora más joven, pero somos referencia. Yo decía al mono en persona, no se lo mandé decir, se lo dije a él, que él ha crecido en muchos aspectos de la comunicación, sobre todo verbales, de elaboración de ideas. Le siguen faltando cosas, como a mí, pero evolucionó en la exposición verbal, que es clave en la comunicación. Pero siempre estamos escuchando a otros para aprender. Siempre. Vos como músico, yo como comunicador. Incluso algunos comunicadores más afamados te roban cosas. Sí. Créemelo porque es así. Y le decía al mono, no pongas tanto esa canción porque te llega a hartar y la llegás a odiar. Me refiero a Another Brick on of the Wall. Y bueno, en el caso particular con Pink Floyd y los Rolling Stones y muchas otras músicas, yo las odiaba cuando vivía en Quichón. Me parecían horribles. Y fue por esto mismo que estás diciendo vos. Yo realmente odiaba, me parecía una música tonta, bruta, Pink Floyd, que es, hoy en día me parece uno de los avances en la música más grande que hubo. Tuvo que venir Falleca, estos gurises de allá, del Barrio Salto, de allá arriba, Me acuerdo que nos prestaron a mí, al Seba, el Living en Pompeya en el 2004. No. El DVD. ¿Cuál es? ¿Quién te prestó ese material? Estos gurises, no, Falleca me sale el nombre, pero no me acuerdo cómo es, bueno, que te llamas. Falleca lo hiciste, ese apellido. Sí, no, pues son dos gurises, dos hermanos, que viven allá arriba de Barrio Salto, cerca de Quilombo. Pero Falleca no existe, ese sí, apellido. Sí, pero le decían así a este. Bueno, ellos nos prestaron eso, ellos nos prestaron un DVD, y me acuerdo que mis viejos no estaban, y le digo al Seba, vamos, mirá esto, a ver qué es, porque yo qué sé. Con el Seba. Pusimos el Living en Pompeya, flashamos, y digo, pa, y nosotros pensamos que esta música era re careta todo este tiempo. No podíamos creer que eso era Pink Floyd. Y bueno, y nos pasó porque cada vez que en el baile de Tato lo ponía siempre el mismo tema, la radio siempre el mismo tema, los programas siempre el mismo tema, y decíamos, pero esto es en la música banal, viste, y nada que ver, estaba, es una música súper profunda, linda, rica, interesante y novedosa. Claro, gracias porque lo dijiste, oh, asesor del empalme, sí, claro, sigue siendo Another Brick of the Wall, una referencia mundial de la música, no tenés que saturarla. Es importante lo del sonido, me interesa mucho. El capitalismo opera constantemente mientras dormimos, dice este mensaje, me partió la cabeza también. ¿Mientras dormimos? ¿Qué historia? Lógico, la cocina no es de ahora, dice otro mensaje. El Darno, un fenómeno. Mateo también. Fernando Cabrera. Salao. Fernando lo ponemos cada tanto acá. Te sigo leyendo que, lo que llega. Se valora más después de muerto que vivo. Siempre gran tema para tirar, para hablar en el empalme. Esto lo dice Cabrera Sarí. Después de muerto sos Gardel. El maestro Peralta pasará a ser lo mismo. Pasará a ser lo mismo. Lo hemos hablado, lo quieren todo, pero nadie lo ayuda. No, algo lo ayudaron, pero la hipocresía está al mango, ¿no? Si es tan bueno como dicen todo, que viva mejor. Y así es aplicable para todo, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, que decís. Que a lo mejor yo personalmente con el maestro Adolfo, más allá. Mi afecto hacia él no solo es como músico, sino como persona, sí. Como persona crítica, como persona en su medio que piensa. Yo siento que es una persona que piensa, es una persona con la que es yo... Es una persona. Seguro. Yo particularmente es uno de los seres con los cuales acá yo puedo tener una conversación larga y tendida. Creo que casi todo el mundo, pero bueno... mucha gente lo ve como un clown. Al maestro Adolfo acá, y bueno, se pierden la riqueza de que tiene el tipo para dar. Una cosa que lo diga Darwin Elizondo, otra cosa que lo diga Radio El Empalme. Por eso nosotros buscamos los asesores con prestigio internacional. Perdón que lo diga así tan descarnado. Lo usan como clown, está grabado. Nadie me va a decir que yo inventé esta frase. Es verdad eso que decís. Eso se llama hipocresía, Darwin. Y a nosotros también. ¿A nosotros también? Bueno, ¿a los del empalme? Sí, pero bueno, no, o sea, se lo pierden. Lo que puedo decir es eso, se lo pierden. Por suerte agarraste por el lado del humor. No sé si hay alguien escuchando esta hora. Muy bueno sobre lo de Pompeya. Otro mensaje, el Vesubio con todo, porque se refiere a... Aguante Vesubio. Hey, no sean malos, este mensaje rompió los tablones, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora voy a mirar quién lo mandó. Pues es que tengo registrado una parte, pero no la mayoría. Se pasan los datos entre la gente que escucha. Dice, mira, están hablando de tal cosa o tal persona y escucha hoy. Y otros días dice, no escuché hoy porque están hablando de política. Te lo hago sencillo, Macondo se estancó en lo que es la radio y pasan siempre lo mismo, no hay innovación, estoy de acuerdo con él, con vos, ¿no? Totalmente, es así, solo se pasa cosas fáciles, no hay pensar, con todo respeto. Por eso también muchos se enojan porque no aceptan cuando yo digo, y este va por parte del amigo que nos manda el mensaje, que no se queman las pestañas, capaz por miedo a no tener audiencia, pero la radio debe sorprender. Cuando dicen huevada es porque no entienden y no tienen la capacidad de aceptar lo que se puede cambiar. ¿Viste que que llegan sí. en galope, ¿no? Bueno, que son reales. Sí. No estoy inventando yo. La crítica esta, nosotros la estamos haciendo a la radio de Macondo, pero no es. Sucede en general. Sucede en general. No es el único. Y ni, no vamos a hablar de la televisión, ¿no? Ajá. Vamos a hablar de que siguen pasando la misma película de los 90, de los 80. Los mismos programas, las mismas cosas, las mismas caras desde la misma década. Es un tema complejo, la comunicación al servicio de la inoperancia intelectual, ¿no? Es un tema... Nosotros no te vamos a despedir ni nada, porque vamos a escuchar un par de canciones más. Pero muy interesante lo que has dicho, Darwin, y te van a, o sea, van a escuchar la radio con mucha atención, porque es otra voz más. No es que sea la primera vez que hablamos con vos, ya te dijimos, de 2020 para acá. Pero lo de hoy es muy desafiante, ¿viste? Es muy desafiante. Si decimos huevada, no pasamos siempre, Pinfloy nosotros, ¿no? O sea, por lo menos. Pero no es por el mono. Con el mono es con el que más frontalmente hablamos casi siempre. Con el que más frontalmente hablamos. Los demás casi ninguno. Pero hace poco dijeron que hablábamos mucha huevada nosotros. No sé si alguien puede reproducir un tramo de conversación de una hora y pico que estamos llevando con vos en este estilo. Pero como seguramente no tienen el conocimiento, lo podemos comprender. Como yo no puedo reflejar unas etapas de mi vida que no viví. O sea, me empiezo a contar de los 60 para acá yo. Yo nací de 63. Y a partir de ahí, creo que en el 73 ya empecé a documentar algo. 73, gracias a mi padre. Y después, todo ayudado por colegas. Vos sos uno. Ayudado, ¿viste? Decís, mirá, prestá atención a esto otro. Pero no veo que eso sea el leitmotiv de los comunicadores actuales, ¿viste? O sea, un desconcierto muy, muy grave, ¿no? Y lo que dijiste del carnaval, súper interesante, ¿no? El carnaval también censura, porque a nosotros nos dijeron que censurábamos nosotros acá. Yo estuve de acuerdo, yo dije, yo se censuro. Yo sí veo que una opinión va a afectar muy gravemente a un peludo igual que yo lo censuro. Pero el carnaval censura. Y sí, no lo podemos negar, más con estas noticias que tuvimos, de los carteles y eso, que no solo se censura, sino que se castigan, porque también es una forma de demostrar poder eso, ¿no? O sea, que no se metan más, que la voz del pueblo no se meta más en el carnaval, o sea, ¿y qué queda? ¿Qué queda? Queda la voz del que no es del pueblo. Ahí va la canción de Pink Floyd, un álbum nuevo, Animals. Vos lo conocés. Lo recomendamos, ¿no? What happened to me? And I didn't care. But you, we would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. Watching for pigs on the wing, thank you. gotta sleep on your toes. And when you're on the street, you got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Then moving silently down and then out of sight. You've got to strike when the moment is right without thinking. You lied to. though I'm a little bit confused. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Gotta stay awake, gotta try and shake off this creepy malaise. If I don't stand my own ground, how can I find my way out of this maze? Deaf, dumb, blind, you just keep on pretending that everyone's expendable and no one has a real friend. It seems to you the thing to do would be to isolate the winner. Bueno, vamos a cerrar, Darwin. Hoy 2 de marzo de 2026, 23:46. Dice que la historia me dice que tengo que acercarme al micro porque si no queda lejos. Hicimos toda una emisión con voces, se escuchan bien pero lejanas. Claro, estamos dando al tinto en el fin de año con Sarís y la familia. Hicimos todo un programa y los micrófonos lejos de la... Esto es un cardioid, ¿no? Tenés que hablar enfrente, si no estás cagado. Che, mandó el gnocchi, no lo vamos a reproducir porque tengo que ingresar a la PC. No tiene un sorete de idea sobre la realidad, si lo visitó Dina, no sabe. El gnocchi, quedamos ahí a pescar, eso sí. Che, y dice Sadis, estoy cerrando, muy buen programa. Rayó muy alto, muchas gracias porque cuando hacen pensar me encanta, saludos. Oh, un saludo grande a toda la audiencia, entonces muchas gracias por Jorge por mantener esta trinchera, como dijeron bien los radio escucha del Empalme. Muy contento de estar acá. Nos debíamos ver este programa en vivo, ¿no? Ya, nos debíamos. ¿Hicimos otro antes? No, teníamos otro antes. Así que ese es el primero y esperemos que se repita. No, la verdad que muy contento de estar compartiendo este momento. Se nos dio. Y se dieron algunos palos. Algunos halagos. Faltaron halagos. No, el maestro halagamos. Capaz que algún día lo tenemos al maestro. Yo fui a visitarlo después de tu documental porque dije, si el Darwin lo fue a documentar, quiere decir que algo tengo que hacer yo. Y fui, pero no tiene la misma consideración sobre vos que de mí. Y eso que yo soy más viejo. Pero bueno, me dejó hacer un audio igual, que yo lo tengo registrado por ahí. Yo le pregunté sobre el Hammond, ¿no? Sobre el órgano ese eterno. Le pregunté a Harry también. Y me dijo Harry me dijo un órgano carísimo, eso no creo que el maestro lo tenga, tenía razón. Él nunca tocó un Hammond, me dijo. Lo único más parecido que toqué fue el Farfisa. Y a partir de ahí yo investigué. Yo tuve en pareja con una amiga hoy en día que era tecladista y ella se compró un Hammond en su momento. Lo teníamos ahí. Tienen el parlante abajo, ¿viste? Tienen el parlante. Tenemos que hablar. Vos decís, para otro programa. No, ahora. ¿Qué es ese otro? El Leslie. ¿El Leslie? Yo no sé. O sea, no sé. Realmente no sé. O sea, con lo que tuve en las manos fue un Hammond. El Leslie no. Le vamos a dar el pie. Ella ya lo sabe, pero le vamos al pie. Si no, ¿para qué me pierdo esta oportunidad? El Hammond es un órgano que funciona por... impulsos electromagnéticos. ¿Sí? ¿Qué significa impulso electromagnético? Es una mezcla de mecánica con electricidad y electromecánica. Son movimientos de motores que reaccionan a partir de pulsaciones en tecla. Pero si fuera poco complejo, te agrego algo peor. El complemento es un parlante con unas cornetas que giran. Dale, vos lo sabés. Sí, tenían unos efectos Hay hoy en día, y todavía quedan algunos equipos de guitarras que también tienen, que vos los revolvés, lo movés, lo podés mover, o podés apretar un botón y la corneta empieza a girar. Y eso genera, bueno, es como que si hubiese una persona tocando la guitarra y girando enfrente tuyo. Genera como un efecto que a veces se conoce como efecto Doppler. Hay una cosa de la que no hablamos, Jorge, que a mí en algún momento me gustaría hablar, es de cómo llegaron esas cosas acá. ¿Acá? A Macondo, en particular. ¿Pero sí. ¿Eso hubo acá en Macondo? Y, me encanta discrepar con un documentalista de música sobre estas cosas. Yo la verdad que no sé, Darwin, voy a empezar por la humildad. Pero un día vos me dijiste una cosa que me partió la cabeza. Tenés cuidado, dice, porque hay cosas de Macondo documentadas en el libro La Cueva de Peláez. Mirá, no lo voy a anotar. Sí, sí, del Solís a la Cueva del Solís. Así que agregá lo que vos quieras. Sí, bueno, de la Cueva del Solís está el grupo de los buitres de acá, que tenía Edgardo Artigas, el pintor, ahora no me sale el nombre. Grupo de los buitres que eran de acá. No sé nada, acá en la década de 60 había una banda de rock llamada Los Buitres. ¿Vos sabías que Artía hizo una exposición en el cine? Yo no fui. No sabía. ¿Habla de eso? ¿No sabías? ¿No te avisó el Charle? ¿El Charle está escuchando? No seas malo, que Charle no te avisó de esto. Hizo una exposición en el cine como un mini documental. Lo que pasa es que yo soy muy desconfiado. Muy desconfiado. Presentame prueba y yo te creo. Yo voy a hablar con un amigo que me mande la foto del libro de las Cuevas de Solís, que tiene un aviso, ¿no? Habla de los buitres, de una banda del interior de los buitres. Yo saco las cuentas y son ellos. Sacando las cuentas te das cuenta de que son ellos. Son estos muchachos que estaban acá en ese momento, que era el Culebra Verocay, el Edgardo Artigas, y ay, ¿cómo se llama este otro? El pintor, que ahora se me fue el nombre. Sí, sí, que vive ahí en la avenida para abajo. Se me fue el nombre. Pintor, sí, sí. Se me fue el nombre. Pero está documentado que la banda de esa existía, que era de acá y que la estaba, y tenía, y estaba en la escena montevidiana en ese momento, como una banda relevante. En ese momento. Te estás jugando muchísimo, has conseguido un gran prestigio en el empalme en base a datos duros y puros que hemos podido chequear. Estás con un documentalista, voy a confrontar todo lo que me decís. Y ahora tirás nuevos desafíos. Yo vi la guitarra. ¿Qué? ¿Lo parió? Hablando allá en lo del bebé, digamos, con mi primo cuando vivíamos acá, con el Seba, íbamos a veces a tomar unos vinos ahí con el bebé y el Culebra de mañana, para cosas de conversar un poco con ellos. Culebra, pero caí. El viejo, sí, el que andaba con la guitarra. Culebra, amigo de mi padre, acordate que mi padre andaría en danza. Y andaría en esa, entonces, mirá. Bueno, él, conversando con él, ellos no sé qué habrá pasado con esas cosas, pero tenía diarios que documentaban esa... Me tocó sorprenderte, Darwin, mirá qué interesante, sigo grabando, sigue al aire, y, seguimos, y, te voy a sorprender. Y sacó la guitarra. Yo hablé con un Verocay sobre estas cosas. Mirá. Y comenté algunas cosas que vos me dijiste. Dice, sí. Dice, anda a buscar los archivos. Pues yo le insistí mucho en fotografía o documento, además del recordatorio de memoria. Y me dijo, ¿quién tiene los archivos? No te lo voy a nombrar ahora porque van a ir corriendo todo antes que yo. Bueno, mirá. Dale. Y la guitarra. El Culebra tenía la guitarra eléctrica de la década del 60 que usaban en esa. Echa, imagínate cómo estaba, ¿no? En esa época, ¿no? Andá a saber de dónde vino. Era como muy liviana, me acuerdo que haberla agarrado, de haber intentado tocar algunas cosas. ¿Tú eras amigo de cuál? De los Verocay. Y de los dos, y el bebé era vecino mío, tuvo lo del bebé, tuvo lo que fue Nereo antes. Estuvo ahí, cruzaba para ahí y después íbamos al boliche con mi primo y el Culebra, amigo, ¿no? O sea, por la música, yo siempre respeté mucho los músicos de acá a la vuelta, porque también nos daban cabida. Nosotros, yo soy muy amigo de Adolfo, porque en el momento en que no podíamos ensayar en ningún lugar, que yo tenía 12 años con mis primos, tenían 12 y 14 años, teníamos, y el único que nos dio cabida, porque ya no había echado papá, no había echado la tía, no había echado. Y con razón, no puedo decir que sin razón. El que nos recibió y tuvo, nos tuvo como 6-7 meses ensayando a los gritos, a todo eso, ¿quién fue? Adolfo. El maestro Adolfo nos prestaba la batería, nos prestaba las cosas, nos prestaba el ritmo y nos poníamos a gritar ahí antes que él ensayara. ¿Por eso lo conociste de Culebra? No, el Culebra lo conozco de la calle, de la bohemia mismo. Sí, siempre estuvimos conversando. El que estuvo el bar no era el Culebra, no, el hermano. El hermano, el bebé Berocay. El padre del Tabaré Berocay. Pero vos no podés ser más viejo que yo. Yo iba a lo del bebé con mi padre, con 4 o 5 años. ¿Cómo llamaba el bar? Lo del bebé. Los amigos. El bar de los amigos, es verdad. El bar de los amigos. Si está escuchando Sarice, le parte el corazón. En el barrio Tacuarembó, bar Los Amigos. Que después lo tuvo el cine, estuvo en el Salto, lo fue como moviendo y volvió al Tacuarembó. Después el bar Los Amigos. Bueno, nosotros íbamos temprano para poder conversar con ellos un poco, porque si iba más tarde ya. La conversación se ponía un poco rasposa, más difícil. Y vi en primera mano fotos, diarios, recortes de diario, la guitarra, te digo que ellos usaban. El que tocaba la guitarra es el Culebra, no es el bebé. Culebra, sí. Y el otro. Ay, ¿cómo es? No me acuerdo. De esa época. Tenían mis tíos, la verdad que a los cuales les mando un agradecimiento muy grande por todas las posibilidades que nos dieron nosotros. Somos músicos gracias a que ellos fueron músicos antes que nosotros, nuestros tíos, con otro estilo, pero bueno, no, de alguna forma pudimos acceder a instrumentos, cosas que no era nada fácil acá en Macondo. No sé hoy en día, pero en ese momento era muy, muy difícil hasta conseguir un redoblante para tocar, unos platillos. ¿Cuáles son tus tíos? El Harry y ella. Bueno, pues tengo los otros tíos también, a los cuales también les tengo un gran agradecimiento porque parte de la batería la armamos. No, hay que agradecer. Harry Oveja quiere quedar bien el Harry. Pero gracias a ellos yo toqué la primera guitarra eléctrica, que hice el primer bajo, ese va la primera batería, la distorsión. Ellos tenían un DD1, que es un pedal que casi no se construye ya, y el primer efecto raro, que era el efecto Doppler, un pedal de la década de 60, que si vos lo buscás, la gente enferma de los pedales, es como una super joya. Es una, yo lo tengo hoy en día, tiene un circuiterío envuelto en la misma polifón que de esa época, ¿sí? Funciona, yo lo tengo andando, y dice Made in Argentina, una cosa de 60. Yo estoy comprendiendo algunas cosas de un relato sencillo que a la gente de Macondo le va a resultar muy interesante también. ¿Sabes qué comprendo ahora? Si no vení y no voy a explicar, no voy a entender nunca. Es cómo lograr impactar a una audiencia que no es macondera, que es de afuera. Algunos son turistas de Buenos Aires, de otros lugares. Y lo lográs con. Yo dije, ¿cómo hace el Darwin para plantear una propuesta de audio interesante a un turista que muchas veces, con todo respeto por todos nosotros, tiene muchísima más cultura, más desarrollo, o por lo menos intelectual, no digo práctico, intelectual? Y es por esto, pues ya tener una base fatal, salada. Sí, personalmente tengo la fortuna de ser de dos familias que son músicos, ¿no? O sea, tanto los Ayala como los Elizondo son personas relacionadas a la música y al arte desde siempre. Eso es un agradecimiento muy grande que le doy, no sé, al universo, no sé a qué, y bueno, y a mis padres también por criarme y dejarme ser. Yo quería meterme una más. Perdóname que te estoy abrumando y estoy interrumpiendo mucho, pero esto hace atractivo a la radio. Yo hablé con Chaca Chaca y le tiré todo el fardo. Estuve en Maldonado 3 meses seguidos, 2017 o 18. Le tiré todo el fardo de la información, el loco me miraba nomás. Y después me dice, ¿de dónde sacaste toda esta info? De vivir, le dije yo. Me dijo, sí, anda a buscar el archivo. O sea, lo mejor que dijo, no sé dónde mierda está el Chaca hoy día, el Chaca Berocay. Dice, anda a buscar el archivo. ¿El archivo de qué? De foto, me dijo. ¿Había un fotógrafo en la familia Berocay? No lo sé, eso no lo sé. Pero lo que sí te. No lo sé, contámelo vos. El fotógrafo creo que era el mismo que era Herrero. No, esto lo sabe todo el mundo, locura, me estás jodiendo. Yo, un viejo documentalista, ¿con quién voy a buscar los documentos antiguos de Macondo? Con los Ayala, Berocay, Pernizari, Paredes, y me estoy olvidando de otro. encontré unos más viejos y me hice una fiesta. Me pasaron algunos archivos, salado, blanco y negro, pero salado. Pero un Verocay es un Verocay. En Guichón, un fotógrafo que está a la par nuestra. Nosotros aprendimos de ello. Y ese, el Culebra. El Culebra es el fotógrafo. Salvo que yo te tomamos un litro y medio. ¿Cuánto tomamos? Nos jugamos una Carolinita. Culebra. No, no sabía que Culebra era el fotógrafo. Bueno, ese dato, mirá. No. Me dijo Chaca Chaca, andá a buscar el archivo. No lo tengo, mirá. Andá a buscar el archivo, pero yo por ahora no he podido acceder al archivo. Si con esta conversación yo se la mando, estoy pensando estrategia, mando online, le digo, mirá, lo que, mirá el archivo que generamos. Vos no lo podés tirar con una foto. Bueno, pero a mí de toda esa cosa, bueno, nosotros tocamos mucha la Colombo, la famosa batería Colombo que andaban acá, ¿eh? ¿Vos sabés de eso? No. Bueno, en La Plata hay un tipo que hace baterías de hace muchísimos años, que es de apellido Colombo. Yo fui a La Plata, yo fui a tocar varias veces a La Plata y conocí al tipo. Me dijeron, ah, ¿en serio? Porque justo la mujer que tocaba la batería, que nosotros íbamos a tocar, tenía una Colombo. Y digo, pa, tenés una Colombo. Le digo, ¿y en serio conocés esto? Y digo, mira, en mi pueblo hay una Colombo desde que yo, antes que yo fuese nacido. Digo, y es la batería. Con ¿La cual, mejor batería que conociste? No te puedo decir que sea la mejor batería, una batería hermosa, hermosa, linda, compacta, y que la tocó desde el parca todo lo que era, y no solo batería. Nosotros cuando tocábamos ya esa batería estaba disperregada por Guichón. Entonces, sacaban el tambor redoblante, Charleston iba para cada lado. Iba para cada lado, entonces nosotros teníamos acceso al bombo que se lo habían quedado los tíos, que no tenía parche. Nuestros tíos nos enseñaron con una bolsa de Isusa a hacerle el parche. Adolfo nos enseñó a hacer el parche. Adolfo nos mostró, y también el Oveja nos mostró cómo hacer un pedal de bombo casero con un pedazo de bicicleta. Y ahí fuimos a los ríos allá, y nos soldó el gordo, nos soldó. A los ríos allá, Coso Río, al Gordo Río, le dijimos, mirá, con este piñón queríamos hacer esto, y esto loco nos hizo el pedal de bombo casero. Después el ton, nos los prestaban los del Saltito, que lo tenían, el tontón, el repique de los del Saltito, era de Colombo, y el otro ton, no me acuerdo quién más nos prestaba a nosotros. Y el platillo que usábamos, no el hi-hat, eran dos discos arados que habíamos conseguido, que le habíamos comprado en Maidana, y usábamos eso como de... El platillo era un Silgian, que es uno de los platillos más caros que hay en el mundo, junto con los Paistes, de marcas de más prestigio, que está acá, no sé desde cuándo. Estuvo con nosotros, creo que hoy ya ese platillo no existe más. Yo tengo pedazos de ese platillo allá en... ¿Cómo el nombre? Silgian, un platillo de 20 que se usó acá incansablemente. Y el puro. No sé qué cantidad de metales, muy buenos todos, muy muy bien, y un tremendo platillo. Yo hasta el día de hoy tengo pedacitos de ese platillo, que lo tengo allá en Punta Rubia, donde vivo. Hice unos instrumentos con eso, pues no suena nada, pero me parece como simbólicamente hermoso que esté sonando eso de alguna manera. Y bueno, yo eso lo tengo que agradecer al pueblo entero, ¿no? Que está dispuesto a que estos gurisitos que éramos nosotros en ese momento hagan ese ruido y nos prestaban las cosas y nos habilitaban. ¿Estos gurisitos de carnaval? No, estos gurisitos rockeros que éramos nosotros. Nosotros tocábamos punk, tocábamos una música que no... ¿Cuál gurisito? Yo y mis dos primos, ¿no? Sí, hacíamos esa música que hacíamos. Realmente, no sé si le gustaba a alguien acá, pero no puedo dejar de reconocer el gran apoyo que tuvimos de la gente mayor que nosotros, ¿no? En todo esto. Y a mí nunca me dejó de sorprender cómo esas cosas llegaban acá. Yo a Maidana, ¿te acordás de Maidana? Que tenía el cambalache, tenía un cambalache. Maidana, estuve viendo acá. Ese le compré un efecto, que fue con los primeros sueldos, me compré una guitarra y después del tiempo un efecto que se llama Flanger. Es Flanger. Flanger. Lo tengo acá. Ahí va, lo tengo. Sigue hablando. Lo tengo acá. Flanger. El Flanger, ese es Oliver, es un efecto inconseguible hoy en día. Es una marca brasilera que yo fui y se lo compré por 200 pesos a él, lo sé qué, y me lo vendió. Y hasta el día de hoy lo tengo en mi rack de pedales, a ese efecto. Y es una cosa que salió de acá. Vení de acá. ¿Qué dice ahí? Flanger, exactamente. Voy a ponerle el efecto Flanger. el Darwin. Habla de lo que quieras. Hola, hola. A ver. No suena. Tenés que activarlo. A ver. No suena nada. No. Flanger, pero me parte la cabeza. Flanger, está el flanger al mango y no suena nada. Pero verá, en el mismo rango voy a poner otro efecto. Pará, solo para contrastar a Darwin. Che, no, flanger, pará un poquito. Flanger lo voy a cambiar por. Yo ya los probé. Compresor, bezel, balance, autopan. ¿Cuál es el que suena? ¿Distorsión? ¿Será? No me acuerdo yo. White noise, trémolo, el trémolo. Hola, hola, hola. No suena nada, no se nota. Y no, debe estar activado. Debe estar activado, sí, pará. Trémolo no suena nada, no debe estar activado, ¿no? No. ¿Reverberación? Hola. Está activado. Hola, reverber. ¿Quién usaba reverber en Macondo? ¿Y quién no usó reverber Macondo? Y el Tato, el maestro Adolfo Ariel, se habrá usado reverber. Sí. Estoy grabando, estoy al aire. El maestro que está usando este efecto que yo estoy usando ahora, tenía un sounder híbrido, mitad válvula, mitad transistor. ¿Te parte la cabeza o no? Mitad válvula, mitad, y nosotros íbamos a hablar con él. Ustedes son más jóvenes que nosotros, pero yo me gustaba preguntar, lo mismo que hago ahora. El sounder, y me dice, es un amplificador duro, no te da calidad de sonido, te da reverb. Reverberación. Sí. La reverberación es como que te metas en una montaña y empieces a hablar, es como una especie de eco, se conoce también. Se consigue pasando la señal por un resorte. Así se consigue la reverberación. La pasan la señal, eso en esa época, ¿no? Por eso los equipos, cuando vos le levantabas el rever y le pegabas al equipo, que muchas bandas usan el efecto, hacía ¡plá! Abre, como que abre el sonido, ¿viste? Como que abre el sonido. Voy a probar otro. De lo que yo probé, autopan no es nada, ¿no? A ver, decía algo cerca. Hola, hola, hola. De autopan pasa la de el L al R, automáticamente. Te hace un ping pong del derecho a la izquierda. No sabía. ¿Y distorsión? Distorsión. Hace que te satura la señal. Básicamente es una saturación de la señal. Filtro Moog. Moog, sí, Moog es una forma de es lo que usan los sintetizadores. Siendo bruto, lo que hace es modifica la onda que le metes, en vez de dejarla senoidal, que sería así, la deja escalonada, así por ejemplo. Trémolo te corta y te abre la señal. Si yo lo hiciera como naturalmente, haría eso es un trémolo. Eso. White noise es ruido blanco. Se le dice así porque deja blanca todo el... ¿Viste esto que tenés acá? El espectro de sonido que te aparece en la gráfica. Bueno, la deja toda blanca. Ahí está. El metrónomo. Trémolo, dice, no, seguro, metrónomo. El metrónomo es lo que te marca el tiempo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ahí va. Salado. Sí. Che, ¿vos viste otra radio con todas estas posibilidades? Esto me lo pidió, para que vuelva al original, ahora yo uso solo el eco. Che, un día, Sandalio, vos que sos. Tenemos que juntar. Qué lástima, te vas mañana vos. Y yo qué sé, viste, digo yo para dar un paso más adelante, ¿no? Metrómono me dice Sandalio, dice, muy linda tu grabación, porque yo les grabé, viste que es de rostrudo. Yo he visto, para mí, para que voy a sacar el metrónomo, porque si no me están rompiendo los huevos. Yo no soy músico y no voy a tocar. Para que ¿dónde mierda saco el metrónomo y pongo el eco nomás? Eco, acá está. Hola. Lo saqué. Chao, hasta mañana. Che, me dice Sandalio. Dice, te voy a decir una cosa, dice Sandalio. Muy viejo, yo es vecino mío, hermano. Tenemos buen feeling. Dice, muy linda grabación que hiciste de la orquesta. Yo grabé una, que es la mejor que hice. Bah, no sé si algún día te van a reconocer algo, creo que no. Hice unas grabaciones del Grupo Resurrección, que yo no soy fanático ni nada, pero quería hacer una, como hice, inspirado en vos. En lo que vos hiciste del maestro, yo quise hacer una de este grupo orquestal, que sonara digno. Ojo, ojo, hay uno mejor que yo, sí, hay uno mejor que yo. ¿Cómo se llama? Daniel Benítez. Daniel sabe muchísimo más que nosotros y tiene instrumental. Yo quiero y años, experiencia y conocimiento. Yo quiero un día hacerle llegar estas grabaciones porque él cree que son solo críticas. Él y todos los otros. Pero hay unos elogios que no valen por mil, ¿no? Sabe muchísimo grabación. Lo consideraban mucho los de la orquesta, no solo de esta orquesta, sino de otras y otras que armó él, porque sabe de audio. Está kilómetros luz despegado de todo. No exagero en nada. Pero yo quise hacer una buena grabación de la orquesta. Solo para ver si emparejaba algo. Y le grabé con un Zoom. Y vos tenés un Zoom. O tenés un... Yo soy el Tascam. Pero es más o menos la misma tecnología. El Zoom tiene un poquito más de brillo que el Tascam. Que lo cual es bueno. Pero depende de siempre del estilo que uno quiera grabar o para qué lo quiere usar. ¿Cuál es el mejor formato para grabar? ¿Y cómo el mejor formato? ¿Qué me están preguntando? ¿Cómo se llama? ¿WAV? WAV es lo que... ¿WAV o FLAC? FLAC es mejor, pero lo que pasa es que hay una cuestión de espacio que también que tenés que contemplar. Y llega un momento que el oído, por más que tenga la super mega definición, no se da cuenta. O sea, por ejemplo, entre el formato, no se da cuenta. Sí, entre formato CD y formato WAV, a mí me gusta más el formato CD, pero es un poco un fetiche también. Rarísimo, ¿verdad? He intentado cosas acá en el formato CD. Sí, a mí me gusta, para mí es... Pasé la última edición en el formato FLAC, pero claro, después lo traduje a todo el MP3. Claro, sí, no vale, si ya después lo traducía a MP3 no vale. ¿Y el gallo en qué formato grababa? No tengo ni idea, me imagino análogo sería, no sé, habría que preguntarle a él. Che, qué interesante, vos, si le pasamos esta grabación al Galloteca que tiene la radio oficial y le cobramos... Porque son todo elogio, ¿no? Sí. No, uno de los tipos que más sabía de grabación y sigue, creo que sigue siendo, ¿no? Sí, y si yo tuviese una orquesta tipo... Ah, perdón. Yo personalmente si tuviese una orquesta de tipo de esas de los 70, 80, o sea, iría con la posta. Y acá el gallo es la posta. Sí, Galloteca es la posta. Y yo seguí todo su camino desde lo análogo a lo digital. Y... Pero uno quiere siempre hacer algo para ver si, no sé si, no igualar, pero saber si puede ser algo interesante. Y le grabé en el formato WAV, W-A-V, a la orquesta esta. Y un día que escuchó Lucero, que es el bajista, me dijo, ¿esto cómo mierda lo grabaste? ¿Grabaste al aire? Sí, grabé al aire. ¿No de consola? No, grabé al aire. Ah, suena como de consola, me dijo. Ya, no, yo tengo una muy buena máquina. Le asume una grabadora profesional. Bien. No, vos también estás en otro nivel, pero yo no voy a llegar a emparejarte ni a vos ni al gallo. Vos sacás sonido de la consola con cable. Yo miraba un ruso, el mejor sonido. Yo miraba un ruso que no está más, debe haber muerto, pobrecito el ruso, que sabía un quilombo de audio y me dijo, nunca vas a igualar un sonido por aire o por Bluetooth o por la mierda que haya hoy con un cable. Yo estoy ahora en este momento estoy grabando un disco que vengo elaborando hace casi 10 años ya, que está basado en la Divina Comedia. Estoy usando los cantos de la Divina Comedia para inspirarme en las letras y en la música. Hice una maqueta de toda la primera parte, que es el infierno. Son como 12 temas. Y ahora lo empecé a grabar, lo que sería el disco en sí. Yo grabo en casa, grabo por cable y esas cosas, pero a la hora que grabo veo lo que me gusta y después voy a un estudio a volver a grabar las cosas que grabé con una consola Yamaha, porque me gusta que suene, que pase por ahí, me gusta el sonido. O sea, los transistores que tienen esos aparatos tienen una presencia estética sonora. Y además tiene una potencia, grabo con eso, con un micrófono, le pongo un compresor, todas cosas que yo las tengo adentro de la computadora, como plugins. Pero no es lo mismo. Nunca, que es lo que te estaba diciendo este tipo. Estoy tratando de hacer algo que para mí en parte es un sueño, que es mezclar lo menos posible. O sea, meter el sonido ya procesado, ya filtrado, ya ecualizado, ya procesado por ciertos transistores y esa cosa. Y cuando lo escuchás tiene otra llegada, otra fuerza, otra esencia, otra vida el sonido. Está vivo. Ya hablamos de esto, sí, ya hablamos de esto. Remítase los archivos del Empalme 2020, creo que fue. Ya hablamos con el Darwin de esto. Ya hablamos, porque el tipo me manda una grabación de un disco que no sé de quién era. Hoy día no me acuerdo, pero era alguien de la costa. Un grupo musical que graba primero el máster en cinta de carrete abierto. Lo digo que te mandé eran los de música interdepartamentales, que eran grabados así con cinta. ¿Cinta de carrete abierto? ¿Puedes explicar brevemente qué es? Son cintas de carrete abierto. ¿Cómo te explico esto sin mostrártelo? Porque no. Bueno, arriesgate con la radio. Son grabaciones a cinta. Grabaciones a cinta de carrete abierto son dos rollos de cintas grandotes que se ponen de forma como si fuese un cassette, pero abierto. Y mucho más grande, claro. ¿Que va a qué velocidad? No sé a qué velocidad, tienen dos velocidades, eso no sé, yo no es la tecnología. Sí, yo no es la tecnología que manejo, y cuando uno no maneja esa tecnología. Una cinta girando muy rápido. Sí, sí. El cabezal es muy grande, incluso algunos grababan cuatro pistas. Cuatro pistas. Incluso, creo que los que mandamos grababan cuadrafónico, grababan, y se podían reproducir cuadrafónico también. Pero, ¿cuál es la diferencia con un interfase hoy digital? Y hay diferencias, hay muchas diferencias, sobre todo en la parte más analógica, en la parte más de construcción. No es lo mismo un sonido que va de 0 a 1, que se transforma en 0 a 1, que es lo digital, ¿no? Es una pulsión que lo transforma, que esto también, otra, de alguna forma, a un sonido que pasa por un montón de transistores, componentes eléctricos, plaquetas. Ahí el sonido se va modificando inevitablemente. Y eso genera una estética, una textura en el sonido que quizás a simple vista no lo percibís. Pero si lo escuchás 5 minutos, te das cuenta. El Empalme exige más y más y más porque cree que él se puede retirar ya libre de toda culpa, pero no, cada vez más y más y más y más. Porque un sonido captado con un equipo análogo, claro, si vamos al tiempo de la corneta y de la aguja, cagamos porque era muy precario. Pero ponerle en los 60 y 70, cuando empiezan esas enormes grabadoras de carrete abierto en la BBC de Londres, yo te voy buscando, pero no llegaba al final. La BBC de Londres, los carretes, incluso los equipos de carrete abierto con cintas maestras saladas, que no son las de la extensión común, son las anchas del todo. Entonces, vos decías la mierda, la profundidad de grabación. Creo que Beatles utilizó muy bien esa parte y otros grupos. Yo tenía para pasar hoy y no lo encontré, para que escuchara La Oveja. Grupos de rock de los 60 y 70 con la profundidad de grabación que hay, la batería. O sea, cuando escuché una batería, incluso en MP3, que es una degradación, ¿no? Muy comprimida, muy desmejorada el sonido, todavía podés rescatar algo. Sí, sí, sí, todavía podés rescatar algo de esa textura, esa presencia. La primera banda que hizo un multipista muy, muy grande, el primer disco que recomiendo, lo pase el Empalme entero, es Una noche en la ópera de Queen, que termina con uno de los temas más conocidos de Queen, Rhapsodia Bohemia, es el último tema de ese disco, pero ese disco es una ópera entera, es Una noche en la ópera, o sea, es todo un tema conceptual arranca con una intro, termina con una outro, es como, es muy complejo. Y ese yo lo tuve cuando estudiaba, me lo dieron para mezclarlo. Y es un disco que suena en una infinidad de instrumentos, pero tiene creo que 7 pistas. ¿Qué hacían los tipos? Que eso innovaron ellos, ¿no? Mucho. Cuando no sonaba el tontón, grababan una guitarra ahí. Grababan 3 guitarras, ¿viste? Grababan cada ton, grababan una guitarra. Cuando no, o un coro, así, agarraban y grababan un coro ahí. Cuando no sonaba la guitarra, metían un elefante, ¿viste? Cuando no sonaba el bajo, metían en las mismas pistas que habían otro instrumento, habían otras cosas muy locas. ¿Y qué te da eso? A la hora de masterizar y mezclar, una complejidad enorme. Los tipos hacían, escuchaban todo, sacaban anotaciones y mezclaban y masterizaban a 4 o 5 manos. Porque ¿cómo masterizabas? Vos le dabas play y lo grababas a todo eso en otra cinta, a la vez que ibas tocando la ecualización, porque no es lo mismo que suene una guitarra a que suene un elefante, a que suene un coro, y sonaban en la misma pista. Entonces los tipos iban unos magos, realmente unos magos, un trabajo épico lo que hacían. For me, for me, for me.